Que este libro no sea parte de mis labios. Lo medito día y noche. Entonces tengo éxito en mis caminos y la bendición crece en mí. Prospero por la mano de Dios. Todo lo que hago da fruto. Prospero bajo sus ojos. Mi vida florece día y noche. Queda su fruto en su tierra.